capítulo 19 de Primera de Reyes, verso 14 en adelante. Voy a predicar en esta noche por el tema que no se escape nadie. Que no se escape nadie. Se asuste, hermano. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pasto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Santo el Señor. Dale la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile que no se escape nadie. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta hora voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Dios eterno, con esa unción de tu espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetre esta palabra hasta la profundidad de cada corazón que la ha de recibir en esta hora. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego. Y que ahí sentadito donde usted está, usted puede continuar alabando y glorificando el nombre del Señor. Usted puede alabarlo sentado, hermano. Mire a ver si puede. Se puede. Alabado sea Dios en esta hora, santo Jehová. El capítulo 19 de ese libro de Primera de Reyes, donde nosotros hemos leído, recoge la historia de Elías después de haberse enfrentado a los profetas de Baal. Y después de aquella unción tan maravillosa, tan poderosa, que Dios le entregó para hacer bajar fuego del cielo y consumir el holocausto que había puesto él en aquel lugar. La Biblia nos enseña que Elías, después de eso, exterminó, acabó con todos aquellos profetas que en aquel lugar se encontraban tratando de hacer bajar fuego del cielo, y el que hizo bajar fuego del cielo fue él. Ahora dice la Biblia que después de eso se le dijo a Jezabel todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y la Biblia dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos? Elías esperaba que ante lo que Dios había hecho, toda aquella nación se rindiera a los pies de Jehová, empezando por el rey, su esposa y todos los que estaban bajo ese reinado. Y no es para menos, hermano, ver a Dios realizar un milagro tan poderoso como lo es hacer descender fuego del cielo. Eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Eso no se está viendo por ahí todos los días. Que un hombre aparezca por ahí, que ante el clamor y la oración de él, fuego baje del cielo para consumir un sacrificio. Eso no se ve todos los días. A veces, cuando tú ves que Dios hace algo, especialmente de esas cosas que no se ven todos los días, tú esperas que la reacción del pueblo que no conoce al Señor, que no le sirve, sea una reacción de humillación. Y en ocasiones el resultado es total y completamente diferente. Tú esperas que la gente se convierta y a veces en vez de convertirse se rebelan. Por ejemplo, cuando yo me convertí al Señor, que el Señor me libertó de aquella vida de alcoholismo y drogas en las cuales yo había estado metido por tantos años, yo esperaba que cuando mis padres vieran aquella transformación tan grande que había en mí, al instante quedaran rendidos a los pies de Jesucristo, al momento. Hermano, cuando usted se convierte al Señor y usted sabe que usted ha sido una persona que su familia le conoce y que saben la vida que usted vivía y que ellos mismos conocen la transformación que Dios ha hecho en usted, que ellos pueden decir, esta persona no es el mismo, no es la misma. Lo que usted espera es que ellos queden rendidos ante el mismo Dios que lo transformó usted. Pero en ocasiones no es eso lo que pasa. En ocasiones usted llega a su casa con la alegría de haber conocido a Jesucristo, deseoso de poderle hablar a tantas personas de la transformación que Dios ha hecho en su vida, y con lo que se encuentra es con un espíritu totalmente contrario al que usted esperaba encontrar. Por ejemplo, cuando yo se lo dije a mi papá lo primero que dijo era que en nuestra casa éramos católicos y que yo no podía ir a esa iglesia. Y yo le decía a él, pero papi, a pesar de la religión católica, mira cómo yo estaba, déjame aquí, que aquí fue donde yo recibí transformación. Y me decía, no, usted se tiene que salir de ahí. Y me metía presión para que yo me saliera de ahí. No le importaba si cuando yo me saliera de la iglesia, yo volvía de nuevo a la misma vida que tenía antes. A él lo que le importaba era que no podía haber otra religión en la casa que no fuera la católica apostólica romana, más nada. Santo Dios para siempre. ¿Ah? Moisés esperaba que cuando él descendiese a Egipto y lanzara su vara delante del faraón y la vara se convirtiera en serpiente, faraón cayera rendido a los pies de aquel poder maravilloso de Jehová. Pero jamás esperó que los magos del faraón también pudieran hacer que una vara se convirtiera en serpiente. Esa fue la respuesta que él recibió del faraón. Y con cada milagro que Dios hacía, el faraón se endurecía más. Y hay ocasiones en las cuales mientras más Dios usa a uno, hay gente que en vez de rendirse, se endurece más. Claro está, si usted persevera, Dios le va a dar la victoria, que fue también lo que es mi caso. Mi papá asumió una actitud negativa, pero yo seguí sirviéndole al Señor hasta que vino el día que él también aceptó a Jesucristo como salvador de su alma. ¿Ah? Pero ciertamente, mi amado hermano, a veces la respuesta que tú recibes no es lo que tú esperas. Por ejemplo, nosotros nos lanzamos aquí a las calles de esta ciudad de Newark hacer trabajo personal en el verano, se sale a dar cultos al aire libre, buscando qué, buscando coger a la gente que está perdida en la calle y enseñarles que no tienen por qué estar perdidos ni corrompidos, que hay un Dios al que se le puede servir, al que se le puede buscar, al que se le puede adorar y que ese Dios transforma las vidas y cambia y hace al hombre nuevo y diferente. ¿Ah? Y tú esperarías que toda una ciudad esté contenta de que una iglesia, esta y cualquier otra iglesia más que lo haga, estén en la calle predicando el evangelio y tratando de ayudar a esta ciudad, de arrancar de las calles todas esas personas que están perdidas y corrompidas ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Rápidamente usted enciende un micrófono en la calle y dice gloria a Dios. Al poquito rato ya está la policía llegando. ¿Ah? Sí, señor. Y te pide un permiso. ¿Tiene el permiso para estar aquí? Más te vale que lo tenga. ¿Ah? Ahora, el adicto a droga no le dicen, ¿dónde está el permiso tuyo para vender droga en esta esquina? El adicto a droga sencillamente se para ahí, la vende y se acabó. ¿Ah? Y a veces, se atreven a venderla hasta delante de la misma policía y la policía pasa de largo y no hace nada. Sea bendito Dios en esta hora. Y el alcohólico camina por la calle con su botella metida dentro de una fundita de papel y no hay quien lo detenga en el camino. Y así también la prostituta se para en una esquina a vender su cuerpo y nadie se mete con ella. Pero sin embargo tú te paras en una esquina a predicar la palabra del Señor y aparece mi amado hermano hasta con revólveres a sacar a uno. Alabado sea Dios en esta hora. O sea, tú esperas que cuando Dios se mueve, el pueblo responda de una forma positiva, pero muchas veces no es así. Así que yo estoy seguro que Elías esperaba que cuando Dios se movió de la forma en la que se movió, aquella gente tomara temor de Dios. Pero se llevó una sorpresa. Y se llevó la sorpresa, mi amado hermano, de que cuando se le dio la noticia a Jezabel, mire usted que no fue ni Acab quien le mandó el mensaje. Hay veces que las mujeres son más terribles que hasta los mismos hombres, ¿verdad? Sonríase en todas las hermanas que están aquí. Sea bendito Dios. Acab no le mandó el mensaje, pero se fue donde Jezabel a darle la queja de lo que había pasado con Elías. Y fue Jezabel la que mandó el mensaje, diciéndole, así me hagan los dioses, eso era un juramento yo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la uno de ellos, lo amenazó de muerte. Y la Biblia dice que viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Elías se fue huyendo. Hay personas que no les gusta que tú le digas que Elías huyó, pero eso fue lo que hizo Elías, huyó. Y la Biblia dice claramente que él se fue porque vio el peligro y se levantó y se fue para salvar su vida. Él se fue a salvar su vida, él tenía miedo de lo que le podía pasar. Y es también algo que nos pone a pensar que una persona que en un día está siendo bajando fuego del cielo, en otro día le coja miedo a una mujer. Así que ya sabe aquí si hay algún varón por ahí que le tiene miedo a la esposa, no se preocupe que usted no ha sido el primero que le tiene miedo a una mujer. Santo Dios. Aquí tenemos a todo un señor profeta. ¿Ah? Que hacía bajar fuego hasta del cielo, que se fue huyendo de una mujer. Y se fue huyendo y se escondió. Cuando la gente se atemoriza, la gente a veces se esconde. Y se esconde porque no quieren que los encuentre. Y a veces hay personas que cuando les caen batallas y luchas en su vida, también se esconden. No se esconden en una cueva así como lo hizo Elías, pero se esconden por allá en la casa. Y pasa una semana y dos semanas y a veces tú los llamas por teléfono a la casa de ellos y ellos ven el número tuyo que sale en el teléfono y no te contestan. Y si vas a visitarlo a la casa, tocas a la puerta y ellos vienen y escondiditos, miran por una ventana y si ven que eres tú no abren la puerta tampoco. Porque están escondidos, ¿eh? Alabado sea Dios en esta hora. Y la gente se puede esconder por muchas razones. Algunos se esconden porque están desanimados, otros se esconden porque están avergonzados. Elías se escondió porque tenía miedo. Y él buscó un lugar donde nadie lo pudiera encontrar. En el camino tuvo una experiencia con el Señor, en el cual Dios se le manifestó de una forma maravillosa y le dio de comer. Fíjese que Dios cuida de nosotros aun cuando estamos desanimados. ¿Ah? Dios cuida de nosotros. Dios se preocupa por ti. Aun cuando tú estés turbado, aun cuando tú tengas miedo, aun cuando tú estés desanimado, Dios se preocupa por ti. Cuando tú encuentras que no encuentras una solución a la situación que estás viviendo, Dios se preocupa por ti. Cuando asumes una actitud no bíblica, Dios se preocupa por ti. Está interesado en ti. Cuando estás escondido, Dios se preocupa por ti. Está interesado en ti. Tú te puedes esconder de la Jezabel de este mundo y te puedes esconder de los Acab de este mundo, pero nunca te podrás esconder de Dios. Donde quiera que te escondas, allí está Dios mirándote y buscándote. Y por eso que usted ve que hay hasta personas que a veces se descarrían del Señor y aún estando en el mundo no se pueden esconder de Dios. Donde quiera les aparece algo que les recuerda el camino al cual ellos pertenecen. Y donde quiera les aparece algo que les está recordándole constantemente que ellos no pertenecen a esa vida que ellos están viviendo ahora mismo. Y hay personas que se han descarriado, mi amado hermano, con la promesa de que nunca más volverán a la iglesia, pero no pueden cumplir esa promesa porque por donde quiera que se esconden hay un Dios que los está buscando. Alabado sea Dios en esta hora. Y hay un Dios que los está sacando de la cueva. Y hay un Dios que anda siempre enviándole a alguien que les hable. Y Dios habla, hermano. Dios habla a través de muchas formas, de muchas maneras. A veces a través de un himno, a través de un mensaje en la radio, o a través de un mensaje en cualquier medio de comunicación, o de momento, alguien que tú no conocías se paró al lado tuyo y te empezó a hablar porque le servía a Cristo, y tú andas buscando la forma de huir de Cristo y no te das cuenta que Cristo, mientras tú oyes de Él, Él anda buscándote a ti. Alabado sea Dios en esta hora. Y diciéndose, sal de la cueva, sal, sal, sal de la cueva. Santo Jehová, a su nombre. Podríamos hasta llegar a pensar que cuando huimos y cuando nos escondemos, ya no servimos para nada. Pero Dios es el Dios de la restauración. Y aquel que piensa que no sirve para nada, Dios le demuestra que todavía en sus manos puede servir para mucho. ¿Ah? Y por eso es que tú ves que cuando Elías se escondió en aquella cueva, pues Dios se le comenzó a manifestar. ¿Ah? Se comenzó a manifestar el Señor. Y después de que Dios se le comenzó a manifestar, dice la Biblia que vino palabra de Jehová a él. Y la palabra que vino a Dios, de Jehová, él le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Fue una pregunta directa. ¿Qué haces aquí? ¿Usted no cree que el corazón le tembló a aquel hombre? Porque es que no era ahí donde tenía que estar. Santo Jehová del cielo. A veces la gente se mete donde no se tienen que meter. Y Dios busca la forma de enviarle a alguien que le pregunte, ¿qué es lo que tú haces ahí? Ese no es el lugar para tú estar ahí. A veces son personas que ellos no conocen, a veces alguien que ellos conocen, porque si usted supiera que a mí Dios me ha dado la bendición a veces de aparecerme por lugares donde la gente no debía de estar. Santo Dios. ¿Ah? Y ahora no, ahora ustedes están disfrutando de mí, que ahora yo soy suavecito ahora. Y blandito. ¿Ah? Pero mire, cuando yo comencé mi pastorado allá en Puerto Rico, Milton, a mí me faltaba una persona a la iglesia. Y yo le decía al copastor, quédate aquí que voy a visitar a fulano a ver por qué se quedó. Y cogía para la casa de la persona. Y había veces, si me faltaban cinco, a la casa de los cinco iba. Y a veces los cogía viendo televisión. Novelita. Porque ¿quién esperaba que a esa hora el pastor le tocara la puerta? Debo de hacerlo un día aquí, fíjese. ¿Ah? Déjame ver si Dios me da la fuerza un día para salir por ahí y ver qué encuentro en el camino. A lo mejor encuentro material para mis mensajes, ¿verdad? Pero había veces que, oye, abrían la puerta bien rapidito. Ya no es como acá, que acá muchas puertas tú las ves que tienen ahí, de eso ahí para tú mirar y eso, quién está al otro lado. Ya es una puerta plana ahí, tú sabes. Y a veces abrían rapidito. ¡Pastor! Si a Dios te bendiga. Vine a orar por los enfermos. Nena, apaga lo que llegó el pastor. ¿Ah? Santo Dios del cielo. A veces Dios puede aparecer en las situaciones que menos nosotros los esperamos. Nunca debiéramos de olvidarnos que en todo lugar donde nosotros estemos, allí está Dios. El pastor tal vez no, pero Dios sí. El pastor no. Y por eso es que al pastor no hay que tenerle miedo. A quien hay que tenerle respeto y temor es al Dios del cielo. Sea bendito el Señor para siempre. Porque uno es un ser humano y uno no puede estar en todas partes. Pero la Biblia nos enseña que Dios está en todas partes. ¿Ah? Y a veces Dios hace las preguntas, ¿verdad? Como por ejemplo, a Adán le preguntaba, ¿dónde estás tú? A Elías le preguntó, ¿qué haces aquí? Porque no era ahí que tenía que estar. A veces estamos donde no tenemos que estar cuando tenemos función para hacer en el Señor. Todos nosotros tenemos una función para hacer en el Señor. Dios nos ha llamado con un propósito. Y si cada cristiano se dedicara a buscar cuál es la parte que le corresponde a él dentro de este cuerpo maravilloso que es la iglesia sería mucho más fácil de funcionar, mucho más fácil de trabajar y mucho más fácil de llevar hacia adelante. Sea bendito el Señor en esta hora. Pero el problema que a veces tenemos para poder lograr hacer que la iglesia funcione es que todo el mundo quiere ser lo mismo. Todo el mundo quiere ser cabeza. Y nadie quiere ser cola. Hello. Todos quieren micrófono, todos quieren testificar. Y no todo el mundo puede tomar un micrófono en la iglesia. Porque no todo el mundo tiene la misma capacidad para poder llegar a un grupo de personas cuando le está hablando. Y la iglesia, la Biblia dice que en la casa del Señor no todo es ojo, no todo es boca, no todos somos oídos. Porque si todo el cuerpo fuera boca, ¿dónde están las manos? Si todo el cuerpo fuera mano, ¿dónde están los pies? Si todo el cuerpo fuera pie, ¿dónde están los ojos? En la iglesia, cada cual tiene su función. Pero el problema es que todo el mundo quiere que sea el pastor el que se dé cuenta de cuál es la función de cada cual. Cuando en realidad todo creyente tiene una responsabilidad delante de Dios de decirle al Señor, Señor, tú me traíste a este lugar y yo sé que tú me traíste aquí para algo. Úsame en lo que yo soy útil. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. Y hay tantas cosas para hacer en la obra del Señor. Tantas cosas. ¿Ah? Que si la gente se dedicara a eso. Pues mira, nadie estuviera peleando porque no se le dio una parte aquí frente a la iglesia. Todo el mundo estuviera contento haciendo lo que le corresponde hacer para el Señor. ¿Ah? Desde limpiar un piso hasta repartir tratados. ¿Sabe algo? Hace en el viaje que di ahora a Florida, prediqué en una iglesia de un pastor amigo mío. Y una de las noches que prediqué, Ellos durante el día, ese día durante el día, él y la iglesia se habían ido a hacer trabajo personal y habían repartido tratado. Y entonces habían demasiado de almas de visita. De hecho, esa noche se convirtió un buen grupo de almas allí, pero habían demasiado de almas de visita. Yo me sorprendí la cantidad de almas que habían allí de visita. Y el pastor los iba presentando uno a uno y le decía, ¿quién lo invitó? Y lo que a mí me sorprendió fue que el 90% de las personas que estaban allí, lo que dijeron fue, no, pastor, nadie me invitó, pero yo tenía un tratado con la dirección de esta iglesia y por la dirección llegué hasta aquí. Y yo, todavía los tratados funcionan. Y mientras yo escuchaba eso, yo decía en mi mente que me acordé de la hermanita Mary Reimer, que así, mira, ahí sacó un tratado Mary, ahí está, mira el tratado. Mary siempre anda repartiendo tratados. Siempre anda repartiendo tratados, Mary. Siempre, siempre. Ahí está. Para la gloria y la honra del Señor. Y la iglesia dice, amén. ¿Ah? Alabado sea Dios para siempre. Pues fíjate, todavía contratado se puede ganar alma. Todavía contratado se puede ganar alma. ¿Sabes? En la obra del Señor todo es importante. Este joven que está aquí, este jovencito que está aquí, con esas cámaras, son importantes en la obra del Señor. Ellos están haciendo un trabajo para Dios. No pueden tal vez predicar, pero sin embargo, mira, con el trabajo que ellos están haciendo que esta palabra en este mismo momento esté saliendo a un montón de lugares donde hay cientos de personas que la están escuchando. Y yo le quiero decir a la iglesia que el hermano Osorio me llamó, hablando conmigo en el día de ayer, me dijo, ¿qué tú tenías esta semana pasada en tu iglesia que estaba bregando con el server y me apareció que tú tenías alrededor de 2,000 personas conectadas escuchándote en las estadísticas del server? Y yo le dije, pues mira, no teníamos ningún culto especial. El fin de semana yo estuve predicando la palabra del Señor. Y me dijo, pues para que tú sepas, casi 2,000 personas, dice el server, que habían conectadas ahí escuchando palabra de Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Si tú sabes bregar con computadora, pues yo te necesito, porque necesito a alguien que sepa de computadora para enseñarle a bregar con eso allí, para que se encargue de eso. Aquí hay trabajo para hacer en el Señor, pero a veces uno se esconde dentro de sus propios pensamientos, uno se esconde dentro de sus propias ideas, uno se esconde dentro de sus propias metas, y a veces la meta que nosotros tenemos no es la meta que Dios tiene trazada para nuestra vida. Y Dios te está diciendo en esta hora que haces ahí, Elías. Alabado sea el Señor en el día de hoy. Oshalá y aquí amán soleita sahaba. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Él respondió, he tenido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pasto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él presentó como razón para estar escondido allí en aquella cueva, presentó como razón que había una persecución contra el pueblo de Dios y contra aquellos que estaban siendo usados por el Señor para hablar la palabra. Le dijo al Señor, el pueblo de Israel, los hijos de Israel, tu pueblo, han dejado tu pasto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Y dijo él, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él pensaba que él había quedado solo porque él estaba solo y solo se fue huyendo y solo se metió en una cueva. Si él hubiera estado un poquito más visible, tal vez se le hubiera acercado a alguien que le dijera, no te preocupes, Elías, que todavía aquí habemos quienes adoramos al mismo Dios que tú adoras. Y ¿sabes qué? A veces uno se cree que uno está solo sirviéndole al Señor. En estos tiempos en los cuales hay tan poca iglesia de sana doctrina, a veces uno piensa que uno está solo predicando este mensaje. Pero ¿sabes qué? En estos días yo veía una persona predicar el evangelio a través del internet, y la iglesia que él pastorea en el Perú, más de 2,000 personas, un mensaje de sana doctrina, y doctrina buena, de la pura, de la brava, de la que yo me levanté, que hoy en día acá en los Estados Unidos, con el libertinaje que hay y la changuería que hay en mucha gente, si uno se predica un mensaje así, se le vacía la iglesia a uno. Se le vacía. Sí, señor, hoy en día mucha gente no aguanta, no tienen el cuero duro para aguantar la sana doctrina. Sea bendito Dios para siempre. Y yo estaba tan sorprendido porque esa iglesia son más de 2,000 personas. Todos los hombres a la izquierda, todas las mujeres a la derecha. Como era antes en la iglesia de sana doctrina. Todos los hombres a un lado. ¿Tú sabes lo que es tener más de 2,000 personas de esa forma? Todos los hombres a un lado, todas las mujeres al otro lado. Santo Dios. Aleluya. Y predicando la palabra cruda, hermano. Porque yo cuando voy a decir aquí, yo busco las palabras, ¿cómo es que las voy a decir? Y a veces así, de vez en cuando, ¿verdad? Suelto algo así un poquito fuerte, como este fin de semana pasado, que tiré un par de cositas fuertes en el mensaje, ¿verdad? Y a lo mejor algunos hasta se quedaron hoy porque dijeron, el pastor está bravo, vamos a darle un tiempito en lo que se le va la bravura. Alabado sea Dios en esta hora. Santo Jehová del cielo. Pero lo cierto es, mi amado hermano, que a veces tú te sientes que estás solo. Pero qué bueno cuando tú sales a otros lugares y te encuentras con otras personas que predican igual que tú, que hablan la palabra como tú la hablas. Y hay congregaciones que todavía están viviendo la palabra en la que tú crees. Y uno le puede decir a ese pastor, como a veces me dicen a mí, hermano Naldo, qué bueno que todavía quedan hombres como usted. Y yo digo, oh, pero qué bueno que también quedan hombres como usted todavía. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor en el día de hoy. Pues mira, aquí la Biblia enseña que Dios le preguntó a él, ¿qué es lo que tú haces ahí? Y la excusa que él le puso fue la persecución. Pero la persecución no debe de detener a nadie, hermano. Ni debe de esconder a uno en una cueva. ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando él le habló y le dijo, me buscan para quitarme la vida? Él le dijo, Dios le dijo, ve y vuélvete por el camino. O sea, le dijo, sal de ahí. Sal de ahí que todavía tengo trabajo para ti. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Todavía tengo trabajo para ti. Ve y vuélvete por el desierto. Un desierto había cruzado para llegar a aquella cueva, y un desierto tenía que cruzar para llegar hasta donde Dios lo iba a enviar. Santo Dios, la verdad que Dios le da clases a sus siervos. Por un desierto llegaste aquí, regresa de nuevo, vete al desierto de nuevo. Lo mandó al desierto de nuevo. Aleluya. Ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, le dijo. Vuélvete por ahí. A veces el camino está desierto, pero es por donde Dios quiere que nosotros vayamos. Hay ocasiones que pasan cosas en tu vida que te hace sentir que estás entrando en un desierto. Pero cuando el desierto es el lugar por donde Dios nos ha mandado a caminar, no hay nada que temer, no hay por qué llenarse de miedo. Lo que hay que hacer es seguir la voluntad del Señor. Salte de aquí, vete por el desierto, porque tengo trabajo para ti. No se lo dijo exactamente en esas palabras, pero las órdenes que la dio, que él le dio, eso era lo que significaban. Y yo quiero que usted entienda en esta noche que no importa la batalla que usted esté pasando, Dios tiene trabajo para usted. Que aunque usted esté en conflicto, Dios tiene trabajo para usted. Y es bueno ocuparse en la obra de Dios, especialmente cuando estamos en batalla. Porque lo más malo es tener la mente desocupada. A la gente le hace falta tener la mente ocupada en algo. Si tú andas con una mente desocupada, una mente que está todo el tiempo ahí encerrado en la casa. Yo no sé cómo hay gente que está encerrado en la casa, hermano. A mí a veces mis luchas físicas me meten allí en aquel cuarto y Dios sabe que yo desespero por salir de allí. Y a veces hasta lloro y digo, Dios mío, tanta gente que puede hacer tantas cosas y están encerrados. Y yo que tengo tanto deseo de hacer algo por ti, aquí estoy tirado en esta cama, sea bendito Dios en esta hora. Pero no me quedo ahí desocupado. Me pongo a preparar mensaje, me pongo a hacer algo. Yo pregunto quién me está faltando a la iglesia durante la semana. Me dan los nombres, agarro el teléfono, comienzo a llamar a la gente. Y comienzo a decirle a las personas, mira, aunque no estoy en la iglesia porque estoy enfermo, pero pregunté y me dicen que tú no estás viniendo. Ah, pastor, perdóneme. Y me cuentan el problema y el consejo va en el momento. Busco ocuparme en algo. ¿Por qué? Porque una mente desocupada es un taller donde Satanás forja sus mejores armas. Ese es el problema, hermano. La gente, a veces cuando están en depresión, ¿qué es lo que hacen? Se encierran en ellos mismos. Se meten por allá en un cuarto y no quieren salir. ¡Mal hecho! ¡Mal hecho! Eso lo que va a hacer es que te va a deprimir más. Tú te encierras en ti mismo, te vas a deprimir más. Te encierras en ti misma, te vas a deprimir más. Tienes que buscar algo para hacer. Y si no tienes nada para hacer, ponte de acuerdo con la hermana Mary. Dígale, hermana Mary, ¿cuándo usted va a repartir tratados que yo me voy con usted? Gloria al Señor en esta hora. O vete a visitar hospitales. En estos días hemos tenido un buen grupo de hermanos que han estado en hospitales enfermos. Mira, hermano, y yo he estado saliendo a visitar. A veces casi sin poder caminar. La última visita que hice el martes por la tarde, que no pude venir al culto de oración porque ya no podía caminar. El martes por la tarde, la última visita que hice se la hice el hermano Cruz Mejía allá en el hospital. Yo no sé ni cuánto tiempo me tardé en llegar al cuarto de él. Y cuando ellos me vieron llegar al cuarto de él como yo estaba, él me dice a mí, pastor, ¿pero por qué usted no se quedó en su casa? Y yo le dije, porque tengo que visitar a mis pacientes. Y dice, no, pastor, pero es que a mí me da pena. Y la esposa de él, Norma, Naldo, ¿pero por qué viniste así si tú casi no puedes ni caminar? Y yo, no te preocupes por eso, lo importante es que estoy aquí. Y entonces hice una oración por él allí. Y cuando llegué a mi casa ya era bien difícil quedarme de pie. Y entonces me tuve que acostar. Pero usted no sabe lo contento que yo me sentía con todo y mi cojera, con todo y el dolor de estar orando por esas personas que estaban en necesidad. Alabado sea el Señor en esta hora. Uno tiene que buscarse algo para hacer. Usted puede repartir un tratado, usted puede visitar hospitales, usted puede usar el teléfono, no para chismear, sino para llamar a alguien y darle palabra de ánimo. Alabado sea el Señor en esta hora. Hablar algo que valga la pena por el teléfono, ¿eh? Mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. Hay trabajo para hacer en la viña del Señor. Oh, Dios mío. Cuando tú te encierras en ti mismo, tú piensas que el problema que tú tienes es más grande que todos los demás problemas que tienen las demás personas. Pero cuando tú comienzas a hablarle a otras personas y a dar consejería, tú te das cuenta que hay personas que tienen problemas más grandes que tú. Y a veces cuando tú estás ayudando a otra persona, aún mientras le hablas a la persona no lo sabe, pero mientras tú le estás hablando a esa persona, te estás hablando a ti mismo también. Y tú lo sabes, tú dices, Dios mío, estoy dando un consejo aquí, que estoy matando dos pájaros de un tiro. Le estoy hablando a él, y mientras le hablo a él, también me estoy hablando a mí mismo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Allí estaba Elías encerrado. Mire que han perseguido, mataron a los profetas. Yo solamente estoy. Me buscan para matarme. Elías, sal de ahí, chico, sal de. Sal de. Si se queda ahí encerrado, se muere de un ataque al corazón. Santo Jehová del cielo. Sal de ahí. Y entonces le dice él, vamos, sal de ahí. Yo tengo la solución a ese problema que tú me estás hablando. De que te buscan para matarte. Al final de la lectura, él le dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, le está diciendo, estás en un error. Por andar huyendo y escondiéndote, te has perdido una gran bendición. Te has perdido la bendición de saber que tú no eres el único que todavía me sirve. Que hay 7,000 que como tú no doblaron su rodilla delante de Baal, ni tampoco lo besaron. A veces cuando nos escondemos, perdemos bendición, bendito sea Dios en el día de hoy. Cuando nos quedamos en la casa, perdemos la bendición del Señor. Y cuando alguien nos llama y nos dice, ¿qué te pasó que no fuiste al culto anoche? Ay, Dios mío, lo que pasa es que yo tenía un problema y yo no quería ir para la iglesia así. El culto estuvo tremendo. Dios se movió de una forma terrible. El pastor o quien estaba predicando, predicó de este tema. Ay, bendito sea Dios, me lo perdí. Yo lo necesitaba. ¿Cuántas bendiciones se pierde la gente por no estar donde tienen que estar cuando Dios va a derramar la unción del cielo? Oh, bendito sea Dios en el día de hoy. Él le está diciendo a Elías, ven acá, estás equivocado, tú no eres el único que queda. Quedan 7,000 que están bien guardaditos, dice él. Yo mismo los he guardado. Que no le han doblado la rodilla a Baal. Ahora, yo te voy a decir a ti lo que tú vas a hacer. Y escuche bien, que ya me acerco al final de este mensaje. Ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Santo Dios. A una persona que estaba escondido en una cueva, él lo saca y lo manda con el aceite de la unción. Gloria al Señor para siempre. ¿Ah? Que a veces tú dices, ¿qué va a querer Dios hacer algo conmigo? Si Dios quiere hacer algo contigo. Ese pensamiento es el mismo pensamiento que otros han tenido en la escritura. Es el pensamiento que tenía Pedro cuando después de haber negado al Señor y del Señor haber muerto, cuando el Señor resucitó, Pedro decía en su corazón, ¿qué va a querer Cristo conmigo? Después que yo lo traicioné, que lo negué 3 veces. La Biblia dice que Pedro se fue para la mar, allá se volvió de nuevo a lo que hacía antes, a las redes y a la pesca. Y como era un líder, hasta otros lo siguieron. Sea bendito Dios para siempre. Porque no se olvide que cuando al Señor lo tomaron, todos los que estaban con él lo abandonaron. Pedro sobresale por su traición, pero en realidad todos lo dejaron. Todos se fueron corriendo. Así que cuando Pedro dijo, me voy para la mar, todo el mundo dijo, espera, lo que nos vamos contigo. Ese es el problema. A veces cuando la gente se quiere descarriar, hay quien lo sigue. Santo Dios para siempre. Oiga, pero allá estaba Pedro en la mar tratando de regresar a lo que era antes, y hasta allá llegó Cristo para decirle, yo estoy aquí para buscarte y tengo trabajo para ti. Y cuando Pedro se lanzó y nadó hasta la orilla y se tiró a los pies del Señor, alabado sea Dios, en esta hora la Biblia dice que después de que Pedro se humilló, él lo mandó a apacentar sus corderos. Y después vino la unción del Espíritu Santo sobre Pedro y se paró delante de aquella multitud y predicó una palabra con la cual 3,000 personas se convirtieron. Y después predicó de nuevo y se convirtieron 5,000. Y la Biblia dice que hasta con su sombra, mi amado hermano, se sanaban los enfermos, alabado sea Dios en esta hora. Nadie hubiera podido creer que eso estaba pasando con la misma persona que había negado al Señor 3 veces. A veces el diablo le dice a la gente, tú no vas a volver a ser el mismo, tú no puedes ser la misma. Dile al diablo, tú eres un mentiroso. Pedro no fue el mismo, Pedro fue mucho más de lo que era antes de haber negado al Señor. Satanás, a ti no te toca decir lo que yo voy a hacer, eso le toca al Cristo, aleluya, que murió por mí en la cruz del Calvario y que me limpió con su sangre preciosa. No te metas en lo que a ti no te importa, sea bendito Dios en esta hora. ¿De cuándo acá tú le repartes a los hijos de Dios? ¿De cuándo acá el diablo le puede decir a usted si Dios quiere algo con usted o no? No, Señor, no le permita al diablo hablarle así en su vida. El diablo sabe que él no tiene parte ni suerte contigo. El diablo sabe que tú puedes ser un instrumento útil en las manos del Señor. Y que cuando Dios perdona, perdona de verdad. Alabado sea Dios en esta hora. Y lo único que Dios necesita de ti es que te entregues a Él completo ahí, en una consagración total. Busca a Dios de la forma correcta y verás con tus propios ojos lo que Dios va a hacer con ti. Alabado sea Dios en esta hora. Sí, mi alma alaba y glorifica al Señor en el día de hoy. Alguien te va a ungir en esta Ashalaba Kimasaja. Y es la unción del Espíritu la que vendrá sobre ti. Que te descarriaste, eso quedó atrás. El apóstol Pablo dice: olvidando lo que queda atrás, yo me extengo hacia lo que está delante. Escúchame, Satanás quiere que tú estés mirando atrás, quiere que estés mirando el pasado, quiere que estés mirando la caída. Dile al diablo: no, diablo, ya no es tiempo de mirar atrás, ahora es tiempo de mirar al frente, de buscar lo que Dios tiene para mí. Alabado sea Dios en esta hora. Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Santo Dios, Santo Jehová, Santo Dios del cielo, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Rey de reyes y Señor de señores. Sarabakia manso leitaba. Te coge uno de esos verdaderos legalistas que hay por ahí y te dice: ya tú no sirves para nada, vete a sentarte en algún rincón y muérete ahí. Porque hay gente que piensa que después que tú le has faltado a Dios ya tú no sirves para nada. No es lo que la Biblia me enseña a mí. Tú sirves todavía, porque el Dios que te salvó hace que tú sirvas. Dios hace que tú sirvas. En Cristo todo el mundo sirve. Pero tenemos que creerlo, mi amado hermano. Tenemos que sembrarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y consagrar nuestras vidas a Él. Y Él va a hacer con nosotros lo que Él puede hacer. Él anda buscando. En este tiempo Él quiere colocar la unción, como lo hizo en ese tiempo. Él anda buscando sobre quién colocar su unción. Y lo anda buscando de una forma meticulosa, con cuidado. Porque Él no necesita cualquiera. Él necesita gente que de verdad esté sometido a la palabra de Él. Y que sea un ejemplo para otros. Porque nosotros hablamos más con nuestro ejemplo que con las palabras que salen de nuestra boca. Y lo que sale por nuestra boca tiene que ser respaldado con la vida que nosotros vivimos. Alabado sea Dios en el día de hoy. A su nombre. Pero sí se puede. Y Él está dispuesto a hacerlo. Y fíjese bien lo que Él quiere hacer. Escuche bien. Ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey de sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y escuche bien. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. O sea, Dios estaba preparando su momento de guerra y de batalla para pelear contra aquellos que eran enemigos del pueblo de Él. Y estaba dispuesto a ungir. Y iba a ungir, aleluya, tres personas ahí dentro de esos reinados. ¿Para qué? Para que nadie se escape. Santo Jehová. Para que nadie se escape, tiene que haber alguien que esté velando. ¿Ah? Alguien tiene que estar mirando por todos lados para que nada se escape. Y Dios los ubicó de forma estratégica: Hazael por rey de Siria, Jehú por rey sobre Israel, y el profeta, que siempre tiene que haber profeta para hablar la palabra de Jehová. Santo Dios del cielo. ¿Ah? Cuando tú vas allá al pueblo que venía con Moisés, tú encuentras que Moisés le puso retaguardia al pueblo. La retaguardia está para velar todo lo que está atrás. Cuando ve, te metes en el libro allá y te pones a leer de José, y te pones a leer acerca de José, y entonces te encuentras que José, allá en el libro de Josué, el capítulo 6, verso 9, dice: y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la bocina, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Siempre había alguien que tenía que proteger la retaguardia, alguien tenía que velar. No todo puede ser hecho por una sola persona. Hace falta que otros se metan también en la misma batalla y en la misma guerra. Y había, mi amado hermano, que luchar contra aquellos que eran enemigos de la palabra del Señor en medio de aquella nación. Y Dios le dijo: mira, vas a ungir a estos tres. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si alguien se le escapa a uno, el otro lo agarrará. Y si a ese otro se le escapa, el otro lo agarrará. Y esto trae a mi memoria, mi amado hermano, que cuando pastoreábamos en Puerto Rico, acostumbrábamos irnos allá a la plaza pública a predicar. Y yo dividía a la iglesia como en 4 o 5 grupitos. Teníamos un equipito de bocina y teníamos también altoparlante y megáfono. Y yo lo metía una locura. Uno en una esquina de la plaza, el otro en una esquina de la plaza, el otro en una esquina de la plaza, el otro en la otra esquina de la plaza y el otro en el mismo centro de la plaza. Y la gente se volvía loca. La gente decía: no hay por dónde caminar en esta plaza. Te metes por aquí, ahí, allá está. Te metes por el medio, ahí hay uno. Te metes por allá, ahí hay otro. Eso es lo que quiere Dios. Que por donde quiera que camine el pecador, haya alguien que esté llevándole el evangelio. Alabado sea Dios en esta hora. Alguien que se le pare en el medio. Que no se te escape nadie. Oh, bendecido sea el Señor en el día de hoy. Que no se escape nadie, hermano. Pero hoy en día nosotros venimos a la iglesia, alabamos a Dios, disfrutamos el culto. Pero tenemos muy poco en nuestra mente nuestra responsabilidad como creyentes de compartir con otros el evangelio de Jesús. Sabemos que el vecino las cosas le van mal, pero no lo invitamos. A nuestra propia familia no invitamos. Es más, si un familiar nuestro está metido por allá en una iglesia americana que no es de sana doctrina, donde se practican un montón de cosas, nosotros decimos: es verdad que no está en una iglesia de sana doctrina, pero por lo menos va a la iglesia. Por lo menos va. Pero es que la iglesia no salva. Eso es una actitud muy acomodada, hermano. No es que una persona vaya a la iglesia. Es que una persona tenga un encuentro con el Evangelio Santo, con la palabra santa que está escrita en este libro. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¿Ah? Eso es lo que hay que buscar. A veces hay personas que, para que una persona se quede tranquila, pues lo que hacen es que lo dejan practicar todo lo que quiere, ¿verdad? Y mientras a la persona tú le permitas practicar todo lo que quiere hacer, está tranquilo. ¿Ah? Entonces yo digo: no, está tranquilo, seguro está tranquilo, si está haciendo lo que quiere. Seguro que está tranquilo. ¿Ah? Dios no quiere que la gente esté tranquila, quiere que estén intranquilos. Porque tranquilitos, con esa tranquilidad se van al infierno. Tranquilamente hacia el infierno. ¿Ah? ¿Y cómo yo voy a estar tranquilo si hay una persona que tranquilamente está yendo al infierno? Eso tiene que producir en mí intranquilidad. Dios tiene algo todavía para hacer. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. A lo mejor la gente dirá: ¿por qué tanta cosa con predicar por la radio? Pues mire, ahí está. ¿Ah? Alrededor de 2,000 personas escuchando la palabra del Señor. Más los que nos están viendo por el canal ahora también, que cada día se aumentan más. Usted no sabe, hoy mismo me metí a leer los emails que llegan, que llegan al email de la iglesia. Dios mío, que mucha gente escribiendo de Puerto Rico y hablando de la palabra que sale por ese canal radial que esta iglesia tiene. Y cómo Dios los está bendiciendo y felicitando por la palabra. Y diciendo ya en Puerto Rico estos mensajes no se oyen, hermano Naldo. Qué bueno que por lo menos podemos escuchar desde allá, desde New Jersey. Los podemos escuchar la palabra que se predica en su iglesia. Mi amado hermano, tenemos que abrir nuestros ojos. Dios ha colocado una unción sobre nuestra vida y sobre esta iglesia. Y esa unción es para que nadie se escape, que no se escape nadie. Alabado sea Dios en esta hora. Santo Jehová del cielo, oh glorificado sea Dios. Tenemos que abrir nuestra boca y tenemos que pelear contra todo lo que viene. Mira, hermano, tengo una noticia guardada allí que anuncia que el alcalde de esta ciudad en la que nosotros vivimos, a través de unas reuniones que hizo con un grupo de homosexuales, ha establecido un sistema para atraer a los homosexuales jóvenes de esta ciudad. Porque la noticia dice que los jóvenes que son homosexuales en esta ciudad, aquí en esta ciudad no pueden estar porque no se les trata bien. Y entonces se van a la ciudad de Nueva York, porque allá en la ciudad de Nueva York ellos pueden compartir libremente con otros homosexuales y lesbianas sin que nadie les moleste. Entonces, el alcalde de esta ciudad se ha propuesto que los homosexuales y lesbianas de aquí no se tengan que ir a Nueva York, que puedan estar aquí en esta ciudad. Y entonces aparece un retrato donde hay dos muchachas lesbianas de aquí de Newark que están tomadas de la mano. Y entonces dice la noticia que estas dos muchachas, una de ellas de 17 años, Y yo me estoy preguntando esto y lo tengo en mi mente dándome vueltas desde que leí la noticia y lo voy a dejar salir por mi boca ahora. Que de una dicen la edad, 17 años, pero de la otra no. Y la otra se ve bastante mayor ya. Hasta donde yo sé, porque yo no sé cómo las leyes cambian tanto, ¿verdad? Si una persona que tenga más de 18 años se mete con una muchacha de 17 años, lo acusan. Porque es supuestamente ella a esa edad todavía es menor de edad, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa con una lesbiana que tenga más de 18 años y que esté teniendo una intimidad con una niña que sea de menos de 18 años? Porque yo creo que por alguna razón no pusieron la edad de la otra ahí, pero de una sí, de la otra no. Y eso me está dando vuelta. ¿Por qué escondieron la edad de la otra? ¿Ah? No les importa mucho, ¿verdad? Pero dice que estas dos muchachas se quejan de que ellas no pueden practicar su lesbianismo con libertad en las calles de nuestra ciudad. Que ellas desearían poderlo hacer, pero como no pueden, pues se tienen que ir a Nueva York porque allá lo pueden practicar con libertad en Nueva York. Pues el alcalde de esta ciudad ha prometido que eso va a cambiar y que ya esa gente no se tendrán que ir más a Nueva York a practicar su pecado. Porque él va a levantar algo ahí que está levantando, que lo va a meter hasta en las escuelas, dice la noticia. Me la voy a traer y la voy a poner en el bulletin board para que ustedes lo vean. Hasta en las escuelas lo van a poner. Esperan que cuando hagan esto en las escuelas, los jóvenes que son homosexuales, que están escondidos, que se atrevan a manifestar su homosexualismo y a salir del closet, como dicen por ahí. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué es que el mundo se está llenando así con esa libertad? Porque está profetizado en la Biblia solamente, hermano. ¿O no también por la dejadez que tiene la iglesia de predicar a Jesucristo? Ojalá y las cosas volvieran a aquellos tiempos en los cuales se movían los profetas que iban por todas las calles de Jerusalén hablando la palabra y ni la persecución los pudo detener, hermano. Pero hoy en día la gente tiene miedo, la gente anda escondida, ya no se quiere predicar la palabra del Señor tal y como está escrita. Y entonces los pecadores se están escapando por todos lados, porque no hay nadie que les predique el Evangelio. Yo vengo a hacerle una propuesta con este mensaje a esta iglesia. Proponte convertirte en un mensajero del Señor. No tienes que hacerlo con un micrófono si no puedes. Ya te dije que se puede con un tratado, se puede dándole tu testimonio a alguien. Y donde quiera que haya un pecador, aleluya, proponte que ese pecador que tú conoces va a escuchar la palabra de Dios por tus labios. No dejes que se te escape nadie. Sea bendito Dios en esta hora. Esa es la forma en la cual Dios enfrentaba las cosas. Elías estaba equivocado, Elías se escondió, pero Dios le dijo, no, sal de ahí, así no es que se pelea esto, vete de aquí ahora mismo y me vas a ungir a tres personas, me vas a ungir a Hazael, me vas a ungir a Jehú y vas a ungir también a Eliseo, y el que se le escape a Hazael, Jehú se va a encargar de él, y el que se le escape a Jehú, aleluya, Eliseo se va a encargar de él. Oh, cuánto me gustaría a mí que Dios dijera, vamos a ungir a la iglesia Alfa y Omega, y el que se escape de Arnaldo lo va a coger, aleluya, Harry Padilla lo va a agarrar, y el que se le escape a Harry lo va a coger Milton, y el que se le escape a Milton lo va a coger el doctor Pagán, y el que se le escape al doctor Pagán, aleluya, lo va a coger la hermana tal y la hermana fulana y la hermana aquella, y por donde quiere que la gente diga, oye, ¿de dónde son esta gente? Son de allá del 4 de Premi, y que por allá Dios unja otra iglesia allá en otro lado, porque esto no es para una sola iglesia. Este es el llamado de Dios a todo aquel que diga que no ha doblado su rodilla delante de Baal. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Sí! ¡A su nombre! Que Dios diga, y el que se escape de la iglesia de Arnaldo Torres lo va a coger la iglesia de Francisco Martínez. Y el que se escape de la iglesia de Francisco Martínez lo va a agarrar la iglesia del hermano Ángel Fuente. Y el que se escape de la iglesia del hermano Ángel Fuente, y que comience la unción de Dios a ser derramada sobre la iglesia de esta ciudad, para que usted vea cómo los demonios de homosexualismo y de lesbianismo van a empezar a salir para afuera y van a quedar libres, alabados a Dios, en el día de hoy. ¡Sí! Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Dios mío, que no se escape nadie. ¿Ah? ¿Sabe algo, hermano? Hubo un tiempo que en mi ciudad, allá en Puerto Rico, morían los jóvenes como si fuera un matadero de reses. Usted no sabe cuánta gente, amiga mía, aparecieron muertos porque la mafia los acababa. En un solo mes, más de 20 jóvenes fueron asesinados en mi pueblo, en un solo mes. ¿Ah? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a todo eso? La respuesta de Dios fue salvar gente. Salvar. Me cogió a mí que era un arrastrado en la calle y me salvó a mí. Y al año me puso a pastorear. Y cogió a Pablo, que fue el que me dio drogas por primera vez en la vida, y lo salvó también. Y cogió a Fran y lo salvó también. Y cogió a Silverio en aquel tiempo y lo salvó también. Y cogió a mi esposa y la salvó también. Y sabe una cosa, eso fue en el año 1974. Usted no tiene idea de la cantidad de gente que yo me he encontrado en el camino, que cuando me están testificando me dicen, yo me convertí en el año 1974 allá en Ponce, allá en Mayagüez, allá. Y yo, Dios mío, pero ese año fue el año del avivamiento. Ese es el mismo año que yo me convertí. Fue el año que se convirtieron estas otras personas también. Y en todos esos lugares Dios comenzó a salvar gente. ¿Sabes por qué? Porque la respuesta al pecado es un pueblo santo. La respuesta al que dice que no puede cambiar es gente transformada por el poder de Dios. Cuando un adicto dice, yo no puedo dejar mi vicio, la respuesta de Dios es otro ex adicto que le diga, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Cuando un alcohólico dice, yo no puedo dejar el alcoholismo, la respuesta de Dios es un ex alcohólico que diga, el que rompió las cadenas mías puede romper también las tuyas. Cuando un homosexual dice, yo no puedo salir de este estilo de vida, la respuesta de Dios es uno que ya fue homosexual, aleluya, y que aparece ahora como hombre. No amanerado, como hay algunos por ahí que dicen que Dios los libertó del homosexualismo y todavía tienen manerismo de mujer. Gente que de verdad están transformados y están cambiados, y no se le nota lo que eran, porque la obra de Dios en ellos fue una obra completa. Alabado sea Dios en el día de hoy, que les dice, yo también era como tú, pero Dios me quitó fuera el demonio que me ataba y me hizo una nueva criatura. ¡Óyeme! La respuesta de Dios es gente ungida con el poder de Él, ungida para predicar, ungida para ministrar, a quien Él le dice: vayan por las calles de la ciudad, anuncien con poder y con autoridad la palabra de mi evangelio y que no se les escape nadie. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre estemos de pie en esta noche.